¿Qué tal, chavos? Están en su programa Dos Dulces y un Chocorrol. Aquí nos acompaña Dul. Hola. Y Eribaldo, que es nuestro Chocorrol. Y aquí nos acompaña una invitada especial, Paola, reina de la Universidad Quetzalcóatl. ¿Qué tal, Pau? Hola, me da mucho gusto estar aquí apoyando a los chicos de comunicación en su programa de radio Dos Dulces y un Chocorrol. Muchas gracias, Pau. Pues esperemos aquí te diviertas un poquito en el programa. Pues vamos a hablar con Pau acerca de por qué quiso ser reina de la UQI, si le gustó y qué ha pasado con ella. Cuéntanos, Pau. Coméntanos por qué decidiste ser reina, por qué tu decisión. Bueno, yo quería ser reina, como les comenté, por tres ejes estratégicos. El primero, unir más a las facultades. El segundo, vincularme con la universidad de una forma más directa. Y el tercero, porque sé que tengo las capacidades para ser reina. Muy bien, y coméntanos, ¿qué fue lo que hiciste el día que hubo interacción entre todas las reinas? ¿Qué fue lo que trajiste? ¿Comida? ¿Música? Mira, se me hizo muy difícil porque de hecho éramos demasiadas, éramos 14, pero el día de la campaña traje un sonido, tacos, regalé cilindros, encendedores, plumas, geles antibacteriales, regalé un buen de cosas. Pero lo más importante es convivir con todos los compañeros. ¿Y cómo te sentiste durante la interacción con todos los compañeros en la campaña? ¿Hubo apoyo de la carrera de Derecho? Sí, yo creo que no lo hubiera logrado sin la ayuda de mi salón, de mis compañeros, de que siempre estuvimos muy, muy juntos, muy unidos, porque éramos un gran equipo. Cuéntanos, Pau, ¿cuál fue la emoción que sentiste al momento que te nombraron ganadora? La verdad es que no me lo esperaba. Yo no esperaba un primer lugar. Siempre vi mucha competencia. Yo también me sentía fuerte, pero no esperaba el primer lugar. Entonces, al momento que me coronan, yo estaba en shock. Y pues no sé, me sentía muy, muy contenta. Me sentía alegre, no sé, no sabía qué hacer. Ni siquiera me la creía. Y coméntanos, ¿a quién le agradeces primeramente? Bueno, primeramente a mi mamá y a mi novio, y a mi grupo. La verdad, de ellos tres siempre estuvieron conmigo. ¿Y en qué te apoyaron? Uy, mi mamá muchísimo, mi mamá económicamente, pues mi novio siempre que me llevaba para acá, que me traía para acá, que me traía, siempre estuvo conmigo y mi grupo pues igual apoyando, el apoyo, no sé, compraron sus playeras, estuvieron conmigo en cuestión también económica. Bueno, Pau, y hablando de todo esto de la organización, ¿quién fue el de la idea de postularte como reina? ¿Fuiste tú o fue tu grupo o cómo estuvo? No, pues creo que mi grupo, o sea, dijo como, no, pues que vaya Paola. Entonces, todos los de derecho dijeron, pues tienen que elegir a una. El director pasó a los salones y decían, pues digan un nombre de alguna que tengan idea, que quieran ponerla como candidata. Y pues todos, no, pues la de primero, Paola. Pues ya, había otra compañera de hecho, entonces habíamos dos, una de cuatrimestre y una de semestre. Pero, pues, el director eligió a una y ya, pues, entre yo. ¿Tú eres de cuatrimestre o semestre? Yo soy de semestre. Y como aquí tenemos también a tres personas que son parte de su porra y del apoyo en la organización de aquí de la Reina Pau, pues, no sé si quieran hacer algunas preguntas. Tenemos a alguien de comunicación de quinto semestre y pensamos que quiere ser parte de nuestro programa, quiere comentar algo acerca del tema de Paola. Entonces, Paola, ahora que estamos en un programa de radio, se supone que tenemos que poner música. Dinos tu canción favorita. Me gusta la de I'm Yours de Jason Mars. Ok, vamos con esa canción que le gusta a la reina. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.